4A. Andamos montados, bien vaciladitos, parchados. Wow, vente que te quiero a mi lo y bien zafados. Encima del beat, magazine, sí, de la calle mero bling bling montado. Bien vaciladito, parchao, wow. Coge la suave na bacalao, sí. Esto es de la Real Street con el Sony y Alexis, C4 MC, MC, DJ, Sony, NLB. No saben sumar y ahora todos quieren dividir. Frénalo ahí, el misterio resolví. Acuérdate del otro pello, estén pendiente a mí. Magazine, sí, de la calle mero bling bling. Estoy pegando más que Animal Print, te digo sí. Esto es de las reales, y busca la brújula que del mapa los perdí. Matando goma con el PSP, vacilao con la banda por la fucking street. Soy el Sony con Alexis, C4 en sí. Ten cuidado porque el tipo va a soltar el beat. Ya voy en quinta, le dejé el polvero de hace rato. No me vieron en las curvas, tengo que bajarle 4, presidente del rap. Yo tengo el mandato, no canten victoria porque el premio se los arrebata. Oh shit, enemigo, llegaste al fin. Ellos se meten en la movie de Scream. Una meta siempre tengo y no me voy a rendir. Puerto viviente, esto es a los residentes. Andamos montados, bien vaciladitos, parchados. Wow, vente que te quiero a mi lo y bien zafados. Encima del beat, magazine, sí, de la calle mero bling bling montado. Bien vaciladito, parchao, wow. Coge la suave na bacalao, sí. Esto es de la Real Street con el Sony y Alexis, C4 MC. Esto es de la Real Street con el Sony y Alexis, C4 MC. Esto es de la Real Street con el Sony y Alexis, C4 MC. Esto es de la Real Street con el Sony y Alexis, C4 MC. Esto es de la Real Street con el Sony y Alexis, C4 MC. Rompiendo el skate, para nosotros no hay break. Andamos suave, suavecito como lo de Scarface. En cada punto, en cada esquina, en cualquier calle se camina. Oye, y para nosotros no hay ley. No, no, y ustedes no tienen break. Somos los reyes de lo nuestro, aquí nadita mame. Y parchadito con los jeans, con los buzos y los botines. Ey, sufres el karma, mi wey. En sí, tú sabes que esto es así. Dominando el golpe y la pista encima del beat. El esquema que yo tengo, ese te doy a ti. Me conocen en el barrio por lo que ya viví. Y mi ritmo no para, mi música no para. Y ando con mi Dios que la mí no me desampara. Para, aquí yo te tengo la cuchara. Llena de mi letra pa' sellártela en la cara. Esto es face to face, ni cara a cara. Aquí no hablamos fake, aquí la tenemos bien clara. Más cara que el agua, papi, no puede ser. Echando con doble cara porque se deje ver. Y si va a correr el llanto que se echa a perder. De ningún mariconcito nos dejamos joder. De mi lado están los hackers, de mi lado está el rey. Con la buena soy bueno y por la mala no veo. Andamos montados, bien vaciladitos, parchados. Wow, vente que te quiero a mi lo y bien zafados. Encima del beat, magazine, sí, de la calle mero bling bling montado. Bien vaciladito, parchao, wow. Coge la suave na bacalao, sí. Esto es de la Real Street con el Sony y Alexis, C4 MC. Mira cómo me despliego y lo hago. Y suavemente yo en el beat me relajo. Oye la voz de mi bajo, que piensa positivamente mientras ese yo firme en el caos. Practica rap, reggae, a 7 plingos se pegue. Pero esto lo grabamos pa' que se vacilen ustedes. Aprovechando el tiempo y cada segundo que quede. Y llegar algún día lejos y de pronto se puede. Nueva mentalidad, con mucha humildad. Fuimos graduados con honores de la mejor universidad. Papá caleñón, bien delguero. Un saludo bien parcero y un estilo bien rapero. Que cuando pega en la avenida suena áspero. Que cuando que en limusina suena áspero. Así que brother, no me esté criticando y pensando más bien en mí y uno guarda en mí. Andamos montados, bien vaciladitos, parchados. Wow, vente que te quiero a mi lo y bien zafados. Encima del beat, magazine, sí, de la calle mero bling bling montado. Bien vaciladitos, parchados. Wow, coge la suave na bacalao, sí. Esto es de la Real Street con el Sony y Alexis, C4 en sí. Royal Family, Alexis, C4 en sí. Yeah, Sony en el beat. Es el 4A, es el 4A. Sony en el beat. Díselo Sony. Tirando atrás del micrófono, partiendo los parlantes y los piones, presentando. GGGG. Con toda la gente aquí tirando. Esto es Royal Family. Nice, buena música. Nice.